Muy buenas, ¿qué tal? Te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Un nuevo episodio de esta serie en la que nos dedicamos a explorar la historia del blues. En 2010 se retomó un proyecto que dio como resultado la publicación de un CD y un DVD que recogía una extensa jam session con Albert King y Stevie Ray Vaughan, que tuvo lugar el 6 de diciembre de 1983 en los estudios de una televisión privada canadiense. In Session, título de este trabajo, es blues eléctrico sin concesiones en la única colaboración conocida entre estos dos grandes guitarristas. El álbum incluye varias conversaciones entre tema y tema, y las canciones que lo componen son en su mayoría los temas típicos en los conciertos de King, con algún añadido original de Steve Ray Vaughan. La técnica del guitarrista de Texas causó el asombro de Albert King ante su destreza a las cuerdas. La sesión se cierra con una jam en torno al tema Don't Lie to Me. Steve Ray Vaughan participó en muchas jam sessions rodeado de grandes músicos. El 30 de julio de 1989 se reunía con Buddy Guy en el club de este, el Buddy Guy's Legend de Chicago, para una jam que celebraba el 53 cumpleaños del músico afroamericano. Guy quedó impresionado la primera vez que escuchó las notas electrificadas que salían de la guitarra de Vaughan durante un concierto celebrado en Austin. A partir de entonces, se creó una gran amistad entre ambos músicos. En la sesión de 1989 sonó esta versión del tema de Muddy Waters, Champagne and Refill. I'm going down to New Orleans. Steve, I'm gonna get me a mojo hand. I said, I'm going down to Louisiana, Stevie. You want to go with me? I'm going to look around and I'm going to find me a mojo hand. I excited, show you good looking women, yeah, yeah. Just how hustling how the women supposed to treat the man. When I'm thirsty, that little girl give me good reefer when I want to get high. My baby bring me champagne when I'm thirsty, yes, Lord. That little girl give me good reefer when I want to get high. That's the kind of woman I'm looking for this morning, my angel, Lord. Cause that's the kind of woman would make this old man feel satisfied. Look here, at the band, at the band play a little funky, I would get down, listen. I can't ask her why she's going. The woman tell me what she been. She started a conversation, Stevie. And the woman got ways just like a baby child. Oh, you know that's nothing that'll please a little girl. Stevie, I'm trying to make this old woman feel satisfied. Dos años antes de esta grabación, el 6 de octubre de 1987, Buddy Guy se reunía con Eric Clapton en otra memorable jam session celebrada en el Ronnie Scott's Club de Londres. La sesión, que contó con Greg Zapp al bajo, Jerry Porter a la batería y Chris Stainton a los teclados, se recoge en un doble CD editado por BG Records, e incluye versiones de grandes estándares del género, como el popular blues de Big Maceo, Worried Life Blues. remember life anymore. I love you. Nobody knows. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. Es otro de los músicos que ha compartido escenario con todos los grandes hasta convertirse por derecho propio en leyenda. En 1989 se unía la guitarra de Clapton a la de Robert Cray para interpretar algunos temas en el programa de la televisión Night Music que conducía David Sanborn, entre ellos la balada de Clapton, All Love. Bed. Too confusion going round through my head. Makes me so angry. Know that the flames still burn. Buddy Guy y Eric Clapton volvieron a reunirse en el escenario del Crossroad Guitar Festival, celebrado en Illinois el 28 de julio de 2007. Esta vez, junto a ellos, estaban Johnny Winter, Robert Cray, John Mayer, Hubert Sundlin y Jimmy Vaughan. La sesión se cerró con esta versión del Sweet Home Chicago de Robert Johnson. Chicago. Hoy hemos completado el episodio con algunas de las jam sessions en las que han participado auténticas leyendas como Steve Ray Vaughan, Albert King, Buddy Guy, Hubert Sumlin o Eric Clapton. Como es habitual, sesiones repletas de geniales improvisaciones que añaden una duración extra a las grabaciones. Así, en el episodio de hoy han entrado menos canciones, pero confío en que la adrenalina de las jams os hayan transmitido una intensidad que lo haya compensado. Si todo va bien, Autopista 61 volverá con un nuevo episodio el próximo martes, 2 de junio. Hasta entonces, no os olvidéis de buscar la felicidad. La de verdad.